la desconfianza. Crecerá como un tumor silencioso hasta que la duda acabe ocupando toda la casa con su gas amarillo. El idioma de los malentendidos llenará de rumores la partitura de la tarde y los restos de aquella intimidad colgarán como un cuerpo ahorcado en el árbol del pasado. La sombra de la traición susurrará nuestros nombres por los vanos pasillos del futuro y no habrá ya hechos suficientes para desmentirla. Nadie encontrará ya las sensaciones perdidas ni será capaz de apagar el altavoz de los oscuros pensamientos. El silencio dejará su metal helado sobre la mesa y eso bastará. Una vez inoculado el veneno, no hay antídoto que nos devuelva la suave bruma de la calma. Hay que aceptarlo. La desconfianza es un puñal clavado en el costado de lo irreversible.